me hace falta que me firmes, ¿eh? No, yo creo que está bien. No, me gusta que ¿qué te aguantes? Aguántamelo. Vale, yo te lo aguanto. Se lo aguantaba Luis. A ver, si vas a aguantar a Luis y a mí no. Es una injusticia. Ah, yo te aguanto el micro, no. Bueno, pues nada, ¿qué tal aquí en el Summer Camp? ¿Cómo lo ves? Bien. Porque no han hecho juego. Puedes desarrollar tu respuesta un poco más. Bien, hombre, nosotros nos da la oportunidad de trabajar nuestro proyecto durante una semana sin parar. Hemos podido organizar la logística de tal manera que nos podemos sentar aquí cara a cara durante toda la semana. Y al mismo tiempo podemos presentar a otra gente que puede ser interesada en ser parte o utilizar nuestra estructura para sus trabajos. Y es eso. ¿Qué estás desarrollando aquí? Bien, ahora mismo lo que estamos desarrollando es un servicio web para gente que hace pequeñas tiradas de prototipos y que necesita o que quiere quitárselas de encima, ¿no? Porque siempre hacer un prototipo electrónico cuesta bastante dinero. Entonces hay gente que a lo mejor para hacer un proyecto necesita hacer uno, pero por factor de escala le sale mucho mejor hacer 10. Y la idea que tenemos es poder publicitar eso en la web para que haya otras 9 personas que puedan cubrir, ¿no?, ese cupo que le falta para poder hacerlo económicamente viable. Y esa es la idea, básicamente. Entonces tenemos ya, yo he hecho un ejemplo, un producto que es un ejemplo. Marcos y Carlos tienen otro ejemplo. Y otro chaval que también se llama David también tiene otro ejemplo. Entonces posiblemente intentaremos, bueno, tendremos, no, ellos están ya de acuerdo, entonces estamos preparando todo el sistema para que cualquiera de ellos pueda publicitar y vender su diseño a través de nuestra web. Muy bien, o sea, ya más como un servicio. Sí, realmente lo que estamos es aprovechando la oportunidad de encontrarnos juntos aquí para probar toda una serie de aspectos del servicio, desde cómo funciona la web, la estamos desarrollando sobre la marcha, a qué tipo de contratos tenemos que firmar entre nosotros, porque son, claro, en el momento que pones dinero de por medio hay que hacer acuerdos de tipo legal, ¿no? Entonces tenemos unos contratos tipo de un abogado que ya contratamos antes de venir aquí y estamos viendo cómo se puede aplicar eso con toda la filosofía de lo que es el software y hardware libre y demás, ¿eh? Que por ejemplo hacer un circuito, o sea, nosotros como Blasting Boy, que es el nombre de nuestro proyecto, no queremos poseer la propiedad intelectual de los diseñadores o productores, ¿no? Lo que queremos es tener un acuerdo en el que nosotros canalizamos su producto a un público al que ellos pueden o no tener acceso, ¿no? De tal manera que ellos no tengan que estar trabajando en anunciarlo, en todo eso. Y entonces tenemos que hacer una serie de acuerdos, bueno, pues eso, que para que el productor mantenga la propiedad intelectual, nosotros sencillamente nos beneficiamos por los productos que se comercializan o no se comercializan y así. Y eso queremos dejarlo todo muy claro. Bueno, supongo que has llegado a esto a raíz del éxito que ha tenido Arduino, ¿no? Y la distribución que ha tenido, las aplicaciones que se han hecho con él y tal. Sí, claro, esto es una idea que surge de ver cuánta gente está empleando Arduino para prototipar, y yo siempre me pregunto cuál es el siguiente paso. Entonces, lo que es dentro del núcleo del proyecto Arduino, tenemos muy claro que queremos mantenerlo lo más sencillo posible y que va a ser siempre, el proyecto Arduino va a ser un proyecto de herramientas para crear. Podría llegar a derivar en un ordenador, por ejemplo, la placa madre de un ordenador que podría ser empleado para crear otros proyectos, ¿no? Pero es siempre dentro de ese marco. Entonces, un proyecto como el que hacemos con Blasting Boy se desgaja un poco de esa idea de, bueno, pues tiene que ser sencillo, o tiene que ser tal, o tiene que ser una tirada que tenga un factor de escala grande y tal, ¿no? Proyecto Blasting Boy para gente que hace 10, 100 unidades y que quiere probar a ver si una cosa puede funcionar o no, o que está buscando gente que quiere invertir en su proyecto de alguna forma. Y eso requiere una estructura un poquito diferente, ¿no? Requiere que haya gente que diga, bueno, pues sí, si lo produces yo te lo compraré, ¿no? O sea, es como una forma de invertir, ¿no? Y eso tiene que estar registrado, tiene que haber pues eso, obligaciones contractuales entre la gente que se registra para hacer una precompra y la gente que lo fabrica y ese tipo de cosas. Y todo eso es lo que nosotros estamos intentando preparar. También estás haciendo hardware, ¿no? Veo que Sí, claro, es que una parte importante es demostrar que, bueno, esto no se queda, para mí no se queda en como que yo hago una estructura para beneficiarme del trabajo de otros, sino yo esto lo estamos haciendo para nosotros, porque Sara y yo tenemos un proyecto que es blushingboy.com, que vamos a fabricar juguetes terminados con sus cajas, sus medidas de seguridad de acuerdo con la Unión Europea, etcétera, etcétera. Pero es un proyecto que nos va a llevar a prepararlo un año y medio o una cosa así, o puede que más incluso, porque requiere hacer una serie de estudios de fabricación, hacer pruebas de compatibilidad electromagnética o yo qué sé. Hay que hacer toda una serie de pruebas de laboratorio que son bastante importantes, ¿no? Y lo que vamos a hacer es pasar todo este proceso, pero pasarlo de una forma que vayamos documentando cada paso. Entonces yo siempre he trabajado, pues eso, haciendo un circuito, por ejemplo, este, ¿no? Siempre he trabajado, bueno, pues hago un circuito, lo pruebo, veo que funciona y ya está. Pero lo que voy a hacer es hacer el siguiente paso. Digo, vale, pues he hecho ese circuito, ahora tengo que probarlo en un laboratorio. Ahora tengo que, por ejemplo, hago una tirada de 100 para ver si funciona como producto. Entonces, me hace falta poder sacarlo al mercado y que la gente lo pueda probar. Me hace falta hacer una serie de conjunto de beta testers para que la gente me pueda dar feedback y lo pueda tal, ¿no? Entonces, cuando seas una empresa grande, todo eso lo haces a base de talonario. Compras, vendes, contratas gente y tal. Cuando eres una empresa de dos personas, eso no lo puedes hacer. Pero realmente el proceso de trabajar de forma abierta permite que podamos liberarnos de una serie de costes asociados, ¿no? O sea, y no tengo por qué contratar beta testers, sino puedo ofrecer que a un conjunto de gente que se interesa en una herramienta parecida a esta, pues es una herramienta de bajo coste, que ellos puedan probarla, me proporcionen su código, yo les proporciono la herramienta, ¿no? Y de tal manera que a mí no me cuesta tanto dinero el producirlo, y a ellos no les cuesta dinero, les cuesta muy poco dinero el tener la herramienta, que si quisieran hacer uno les costaría mucho dinero. No, esa es la filosofía que tenemos, y queremos mostrar que eso es viable económicamente, y que puede ser viable para nosotros, pero puede ser viable para otros. Entonces, al tiempo que creamos la estructura para nuestro proyecto, la estamos poniendo directamente ahí para que otra gente la pueda sacar. Antes, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo es el proceso de antes? Desde que tienes la idea hasta que lo diseñas con el Orca, con lo que sea, sí. Hasta que lo haces un prototipo. Mm. No, o sea, hasta que llegas a la placa comercial y tal, que no, sí. Sé si las hacéis en Europa o las mandáis en China. Sí. Con este ejemplo concreto. Sí, bueno, este es un producto que lo diseñé mientras estaba trabajando para Samsung en Corea. Y es un circuito que lo único que hace sobre Arduino es ofrecer conectividad inalámbrica y la posibilidad de almacenar datos sobre una tarjeta SD. Entonces esto lo que te permite es hacer una especie como de servidor de datos o sensores. Puedes leer un montón de sensores, cada uno de estos conectores para un sensor diferente, es para un acelerómetro y así. Y con esto puedes almacenar los datos en la tarjeta, y cuando hay una petición de un servidor o una vez cada minuto, o sea, depende de cómo hagas todo el software, pues envías los datos por aquí, ¿no? Entonces es una idea que está funcionando ahora bastante, que es todo el tema de trabajo de redes de sensores inalámbricas y cosas así. Y este prototipo lo que permite es probar objetos que podrían funcionar dentro de esa red. Obviamente esto no es eficiente en energía, porque no está preparado para funcionar con una batería, no está. Pero como prototipo puede servir para hacer un montón de pruebas. O sea, mucha gente que puede tener interés en hacer algo como esto, ¿no? Por ejemplo, la empresa en la que trabaja Marcos, que es Libellium, tiene un diseño muy parecido a este. Vamos, tiene un diseño doble, que tiene por una parte lo que es la comunicación, y por otra parte lo que es esto. Yo cuando hice esta placa, hice una tirada de 50... que porque eran para una universidad, la universidad de Samsung. Entonces se las quedó la universidad, ¿no? O sea, es un ejemplo que, bueno, la universidad tiene dinero, lo hace y ya está. Pero si lo tuviera que hacer yo, lo que yo haría a través de Blushing Boy sería decir, bueno, yo quiero hacer este diseño, que me cuesta diseñarlo, pues no sé, 2-3 días de CAD para hacer esto, y quiero saber cuánta gente estaría interesada en comprar estas placas. ¿Y en qué estado? ¿Completamente desmontada o con componentes? Le pondría un precio y vería quién quiere invertir. Entonces, según, claro, cada uno diría, pues sí, yo quiero invertir. Y salían, por ejemplo, 30 inversores, y ya sería suficiente para poder lanzar el proyecto. Y 30 inversores realmente, tal y como está la situación, después de haber visto cómo funciona Arduino y demás, creo que es una cantidad razonable de gente que pueden salir en una semana o así. Lo importante es tener un foro que pueda anunciar todos estos proyectos suficientemente deprisa, ¿no? Entonces, la única parte que realmente no hemos todavía podido estimar es cuál es el... O sea, el modelo económico de Blushing Boy es obviamente llevarse un porcentaje del movimiento que genera esto, ¿no? para nosotros, como es un servicio web en el que realmente es un, puede ser eBay o cualquier otra cosa, no necesitamos que la gente pague por adelantado. Puede ser un contrato por provisión, que es decir, si te vendes 100, pues pagas un porcentaje de las 100. Pero podemos tener un modelo mixto, ¿no? Que haya gente que diga, bueno, pues yo quiero apostar, yo tengo 1.000 euros, me los puedo fabricar, ¿no? Pues pago por adelantado, de tal manera que si luego en lugar de hacer 100 hago 1.000, ¿no? Pues me quedo yo todo el beneficio. A nosotros como Blasimbo en el fondo eso nos da igual. Lo que realmente nos importa, tenemos un contrato de condiciones éticas, que bueno, lo vamos a publicar al final de esto, que lo que establece es que todos los diseños que se muestren tienen que ser en hardware y software abierto, es decir, todos los ficheros tienen que estar disponibles, tanto del código como los ficheros fuente de la creación de las placas. Si una persona no quiere mostrar las placas, entonces no es un proyecto elegible para Blasting Boy. No nos interesa, ¿no? Porque es como nosotros trabajamos. Luego tiene que, las condiciones de fabricación tienen que respetar las normativas europeas de fabricación, de seguridad y tal, y tiene que estar dentro de un marco de comercio, de comercio justo, entendemos. Es decir, eso quiere decir es, no aceptamos trabajo de menores o no aceptamos pues eso, condiciones de fabricación que no estén dentro de una normativa aceptable, ¿no? Que se sobrecargue mucho el precio. Exactamente, no. O sea, hay una serie de cosas ahí. Si tú fabricas en Europa, por ejemplo, y quieres cobrar 100 euros por algo que vale 10, bueno. Pero si tú dices, no, es que voy a fabricar en China y voy a... ¿Sabes? No estoy seguro de si se respetan las normativas de fabricación, eso nosotros vamos a pararlo. Pero también vamos a ofrecer la posibilidad de certificar fabricantes. Yo, por ejemplo, voy a hacer un viaje a Corea en septiembre en el que voy a certificar una fábrica para ver si cumple la normativa europea. Y si lo hace, yo recomendaré a la gente que quiera fabricar que empresa fábrica, ¿no? Porque hay realmente, o sea, hay cosas tan, tan estúpidas como, por ejemplo, emplear un determinado producto para limpiar el circuito después de haberlo impreso, que lo hace no utilizable en la Unión Europea. Entonces, claro, si esa persona se pone a vender ese producto y se mete en un problema, ¿no? Al final también, por ejemplo, la imagen de Blasting Boy se ve dañada, ¿no? Entonces, lo que nos vamos a trabajar es por mantener esa imagen de que cumplimos la normativa, pero al mismo tiempo ofrecemos el soporte a la gente que quiera fabricar, ¿no? Cuéntanos, porque en electrónica, claro, uno puede hacer un prototipo, etcétera, soldado por él mismo y tal, y se va comprando los componentes o los pide de regalo para probarlos. Pero, ¿qué diferencia hay entre hacer 10 y 1000, no? ¿Realmente se pueden hacer 10? Mira, la diferencia es muy sencilla. Hay un punto de inflexión en la curva de costes que hace que a partir de un determinado número de placas es mejor hacer 1000 que hacer 100, por ejemplo. Por una cuestión de escala. El problema es que hace falta una inversión inicial mayor. Pero claro, es que el precio baja de forma casi exponencial. Hacer, por ejemplo, el circuito de Arduino. Esto es Arduino, ¿no? Lo que es el circuito, solo el circuito electrónico sin componentes y nada. Si haces uno, vale 100 euros el circuito. Sin contar el diseñador. Sin contar el diseñador, claro, solo hablando de precios de coste de materiales. Porque, o sea, a partir del diseñador que hace el fichero de CAD, eso se envía a una fábrica, en la fábrica hay otro ingeniero que coge ese fichero, lo integra en un proceso que se llama panelización, en el que pone tu fichero junto a otros ficheros de otra gente para optimizar el proceso de fabricación. Y esa operación de coger el fichero y ponerlo en este panel vale 100 euros. Porque realmente lo que es la placa en sí misma vale 1,5 euros o 2 euros. Claro, si de repente haces 1000 placas, el coste de esos 100 euros dividido para 1000 se convierte en 0,1. Entonces ya no vale dinero. La panelización empieza a no costarte nada. Entonces, claro, un factor de escala es importantísimo. Yo creo que hay muchos prototipos que se beneficiarían un factor de escala a partir de 20 unidades. Si por ejemplo, yo qué sé, un proyecto de hangar necesita un sistema de radio que va a enviar datos de un sensor con un acelerómetro, por ejemplo, ¿no? Si en lugar de hacer uno hicieran 20, le saldría mucho más económico. Y no es que cueste mucho más tiempo, por supuesto. Si me hago las placas en casa, las hago una noche y ya está. Pero si puedo esperar 6 días laborables, por ejemplo, a recibir las placas, o 2 semanas, si quiero anunciarlo, por ejemplo, en Blasting Boy y esperar a que aparezcan inversores, ¿no? Posiblemente la cosa irá mucho más rápido. Lo que yo he estado discutiendo ya con más gente, o sea, la idea de Blasting Boy.org surge por discusiones que he tenido con, por ejemplo, una fundación en Venezuela que se va a dedicar a promover el uso de tecnologías libres, o que se dedica ya. Entonces ellos se preguntaban cuál sería, en el mundo del hardware, que es lo que ellos podrían hacer, ¿no? Y ellos decían, mira, lo mejor que puedes hacer es hacer una fábrica que lo que tenga además de fabricar es un archivo de circuitos libres. Es decir, si por ejemplo tienes cuatro universidades que están diseñando circuitos constantemente, en lugar de que cada de los estudiantes tengan que rehacer el circuito cada vez, ¿no?, tengan ese archivo ya de circuitos y que puedan construir sobre el circuito, que es como se programa hoy en día. Y no programas, o sea, lo básico de programar, si lo aprendes la primera vez, pero luego, una vez que ya sabes lo básico, todo lo que haces es construir sobre otros proyectos, porque si no, estamos siempre rehaciendo lo mismo. Y con hardware el problema es que la gente está rehaciendo lo mismo constantemente. Lo que habría que hacer es construir sobre lo que ya está hecho y hacer cada vez proyectos más grandes y mejor integrados y así. Y si hay un buen archivo bien documentado de proyectos, que es lo que ahora mismo no existe, yo tengo el firme convencimiento de que poco a poco habrá proyectos más desarrollados que beneficien a la comunidad mejor y mejor, ¿no? Es mi forma de pensar. Pero claro, todo esto hay que entregarlo dentro de una estructura económica, porque esto vale dinero. ¿Qué opinas? ¿Por qué la electrónica cada vez se ha hecho más pequeña, más insoldable y tal, ¿no? Que la diferencia entre lo que hacen ahí en esa mesa, ¿no?, que son resistencias, etcétera, que tú más o menos con un soldador y un estaño normal puedes trabajar, pero ahora todos los componentes, mira, este del USB, el protocolo de USB, sí, y tal, si no lo haces por fábrica, no lo puedes hacer tú mismo. No, en el fondo sí se puede soldar esto uno mismo. Este es el límite máximo de lo que puede soldar una persona, creo yo, a mano, ¿no? Pero hay cosas mucho más pequeñas que estas, incluso chips que tienen todos los puntos por debajo del chip, con lo cual no tienes ni siquiera acceso físico a ellos. Y ahí realmente, bueno, la razón por la que se hacen así es porque son mucho más fiables. Hay toda una teoría de conspiración acerca de que no se puedan utilizar a mano, pero bueno, si Arduino se puede mantener, con los componentes que tiene se podría mantener el tamaño, pero en ese mismo tamaño puedes hacer un ordenador de 32 bits, en este mismo tamaño, ¿no? Y es que haces a la capacidad de integración, y hay que darse cuenta que, bueno, pistas más pequeñas producen menos interferencia, producen menos ruido, producen señales de mejor calidad, se pueden hacer ordenadores más rápidos, más cómodo de claro, hacerlo en fábrica, y más fácil de integrar en fábrica, claro. En el fondo lo que hace falta, yo creo, es tender hacia procesos abiertos de fabricación, que eso es lo que nadie ha empezado a discutir todavía, o se discute muy poco. Se habla de RepRap, o se habla de FabLabs con máquinas para hacer procesos de 3D, impresiones en 3D, pero nadie está hablando de hacer robots abiertos para montar circuitos electrónicos. Y en el fondo yo creo que eso es más importante que hacer una caja bonita. Hace falta que esta parte, que es compleja, se pueda hacer fácil, ¿no? Hay una serie de procesos que ya están, la gente está documentando, pues cómo hacerlo con el horno de casa, un horno grill o cosas por el estilo, ¿no? ¿Cómo hacer circuitos con un horno de grill, que tenga grill? Porque el grill se calienta por encima de una de temperatura de fusión de lo que es el flux, que es uno de los productos que se emplean para hacer los circuitos. Entonces, si se controla bien la temperatura del horno, se puede hacer un circuito muy fácilmente. La soldadura de componentes complejos, sí, sí. Pero en el fondo lo que hace falta, yo creo, son máquinas de integración más baratas y lo que sería interesante es que, por supuesto, eso no va a suceder, pero es interesante que fábricas, empresas que se dediquen a fabricar máquinas de montaje superficial, ¿no?, sacarán, por ejemplo, una pequeña para tener encima de la mesa, ¿no?, porque todas son de tamaño industrial, ¿no?, de tamaño muy muy grande. Es interesante que alguien hiciera una de tamaño mesa para hacer tiradas muy pequeñas de circuitos y hacerlo rápido, hacerlo fácil y así, ¿no? Y que fuera abierta, ya sería lo perfecto. Pero bueno, hasta que eso suceda, yo creo que lo que se puede hacer es iniciativas como la nuestra, ¿no?, intentando agrupar gente y beneficiarnos de la capacidad de producción en grupo en las estructuras existentes, que es un paso más hacia poder hacerlo abierto completamente, creo yo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Nos hemos alargado un poco, ¿no?, porque pensábamos hacerlo más corto todo. ¿Pero todo bien? Sí. Yo creo que